Estábamos escuchando Brilla, Shine, las pelotas. Así que bueno, esto saliendo del termo, espero que te esté gustando el programa, espero que estés ahí disfrutando de un mate, lo que sea que estés disfrutando. Si estás cocinando, contanos, no te olvides de contarnos y mandar mensajitos. A continuación, vamos a estar con la entrevista de Saliendo del Termo. Van a estar Micaela Canal y Nahuel Flores entrevistando a Lucrecia Sammartino, que es defensora oficial de personas menores de edad. Vamos a estar conociendo de qué se trata esta profesión. Así que, bueno, dejo a mis compañeros que hagan la entrevista. Así es, Flor. Vamos a estar entrevistando a Lucrecia Sammartino, que a ver si me aprendí todo el nombre del cargo, que es larguísimo. Lucre, vos decime si me lo aprendí. Lucrecia es defensora oficial de personas menores de edad en el Fuero de la Responsabilidad Penal en el Departamento de San Martín, en la provincia de Buenos Aires. ¿Lo dije bien? Ok. El sentido está impecable. El cargo se llama Defensora de Responsabilidad Penal Juvenil, es más abreviado, Fuerte. pero la idea es que somos defensores penales de chicos menores de edad. Buenísimo. Bueno, ¿qué hace un defensor oficial? ¿En qué consiste tu trabajo? Más que nada para contarle a los oyentes, ¿qué haces? ¿En qué consiste? ¿Qué esta palabra, esta frase tan larga, qué significa? ¿Viste cuando en las películas vos ves que les dicen, detienen a alguien y le dicen, usted tiene derecho a tener un abogado y si no tiene un abogado, el Estado le va a proveer uno? Bueno, los defensores oficiales somos esos abogados provistos por el Estado para la gente que no puede pagarse uno. El derecho de defensa está en todos los tratados internacionales y en nuestra Constitución y en las leyes, todas las leyes procesales. Pero la idea es que justamente haya menos diferencia entre aquel que puede pagarse un abogado con el que no puede. Entre aquel que no puede pagar un abogado, igual tenga una defensa eficaz, especializada. Y esa sería como la idea general de para qué está la defensa pública. Y en particular, en penal juvenil, la idea es que seamos de abogados con la doble especialización. Por un lado somos abogados penalistas, pero también estamos especializados en lo que son los derechos de la niñez y en adolescencia en general, en los derechos de la adolescencia y también en las características de la Tengo una adolescencia. pregunta, Lucre. Así como un abogado particular puede elegir qué caso tomar y qué caso no, ¿vos tenés la posibilidad de elegir o tenés que aceptar todos los casos sí o sí? En general no hay una posibilidad de elegir. Hay situaciones muy concretas donde uno podría decir que no va a intervenir. Por ejemplo, cuando es víctima o cuando tiene alguna relación en particular de parentesco o así. Pero en general no, uno no puede elegir. Esa es la diferencia entre la defensa pública y la defensa particular. O sea, uno no elige el caso que le toca y a veces tiene que hacer más o menos esfuerzos en función del cliente que le toque, pero es así. La idea es que ejercitemos para que todos tengan la mejor defensa posible. Claro. En una entrevista que te hicieron, dijiste, yo no defiendo delitos, defiendo personas. ¿A qué te referís Sí. y por qué sentís la necesidad de aclarar esto? Porque hay una. Fuera del ámbito judicial, la gente suele tener una mala impresión, un mal concepto del defensor penal, porque parece que si uno defiende a alguien que cometió un delito es porque está de acuerdo con la comisión de ese delito, porque le parece que está bien. Yo justo hoy la nombraste a Valentina, mi hija, me acuerdo cuando yo empecé a trabajar como defensora, ella era chiquita, y un día le preguntaba qué hacía yo y no sé qué, y entonces me dice, bueno, pero no entiendo, ¿por qué si robar está mal, vos los defendés? Porque está el concepto de que si yo defiendo al que robó es porque estoy pensando que robar está bien. No, no es así de ninguna manera. Pero lo que nosotros tratamos de hacer, primero es tapar esa diferencia económica, que el acceso a la defensa la tengan por igual los pobres y los ricos. Pero también poder rescatar que detrás de la comisión de un delito también hay un ser humano, y más cuando ese ser humano es un adolescente, que la comisión del delito implica un montón de cuestiones que tienen que ver con su vida, con los límites que le han puesto o los que no le pusieron, y que en realidad es el momento donde uno puede trabajar para que ese chico, que hoy parece que es un desastre, el día de mañana sea un adulto serio, responsable, útil para la sociedad. Es ese momento donde se trabaja sobre el chico tiernito, por decirlo de alguna manera, para poder llevar, acompañarlo a que llegue a ser un adulto saludable, integrado bien a la sociedad. Claro, entiendo. Y Lucre, una pregunta más que nada para que los oyentes se enteren. Hay como un mito de que no, hasta a partir de los 18 podés ir preso, antes no. ¿Qué pasa antes? ¿A dónde van los niños? ¿A partir de qué edad pueden ser privados de su libertad? ¿Cómo funciona el sistema? En líneas generales, la ley prevé que se te pueden imputar todos los delitos del Código Penal, de las leyes especiales, todos a partir de los 18 años. Entre los 16 y los 17, solamente aquellos delitos que tengan pena de prisión mayor a 2 años. Yo te digo que son la mayoría, porque hasta 2 años tienen el hurto, las amenazas simples, son pocos los delitos. Pero si no se te imputan los delitos que tengan solo pena de inhabilitación o solo pena de multa, y los que tienen pena de hasta 2 años de prisión. Y antes de cumplir 16 años, no se puede someter a un menor a un proceso. Esto quiere decir que no se lo puede llevar a juicio oral, no se lo puede condenar. Pero acá hay una paradoja muy importante, que es que no solo los órganos judiciales, sino también incluso a veces las leyes. En provincia hay una ley que autoriza a los jueces a dejar privados de libertad a chicos menores de 16. Cuando el delito es muy grave, se considera que ese chico no puede estar suelto, digamos. Entonces hay medidas de privación de libertad, que se le llaman medidas de seguridad, medidas de protección de derechos, de tutela de derechos, como le quieras llamar, significa dormir entre rejas. Entonces, no solo es totalmente falso que no estén presos los de 16 y 17, sino que también es falso que no estén presos los menores de esa edad. Cuando cometen delitos graves, terminan privados de libertad igual. Y privados de libertad en institutos que son bastante complejos, que no son tan terribles como una cárcel, pero que tienen sus características, su idiosincrasia, y que no deja de ser estar encerrado. Particularmente en este momento que estamos recién empezando a salir del aislamiento social, la verdad es que han sido tiempos muy complicados, de chicos de 14, 15, 16 años privados de libertad sin poder ver a nadie de su familia durante 8 meses. Son situaciones muy serias. ¿Por qué? Déjame aclarar una cosita. Cuando el mito este urbano de que no, si sos menor no pasa nada, es preocupante, no solo porque genera en la gente sensación de inseguridad terrible, sino porque además los adultos que quieren cometer delitos, que arman bandas de chicos, eso, se aprovechan de eso y captan chicos adolescentes diciéndoles esto, no pasa nada. Y después los chicos terminan presos diciendo, pero a mí me dijeron que no pasaba nada, ¿no? Sí pasa. Claro. Sí pasa. ¿Por qué, si en realidad los menores pueden ser privados de su libertad, por qué está en debate el tema de bajar la edad de imputabilidad, si de todas formas son privados de su libertad? Bueno, son privados, los menores de 16 son privados de libertad, pero no se les puede imponer una pena, entonces hay como un deseo de que sí se les puede imponer una pena, pero se ha hablado de imponer penas de 15 años a chicos que tienen 13, o sea, es una cosa que no tiene lógica. Noble es su vida, digamos. Claro, tal cual. Entonces, se termina pretendiendo, y si además se cree que con eso va a mejorar la seguridad, y la verdad es que estadísticamente los delitos cometidos por chicos son muy poquitos, y realmente la solución para la delincuencia juvenil pasa por otro lado, ¿no? Por la educación, por el deporte, por el apoyo a las familias. pero no por amenaza de un montón de pena, no va a cambiar nada. Para hay una cosa, el adolescente cree que es omnipotente, eso es, no de los chicos que yo atiendo, de todos. Todos se creen, es de libro de adolescentes, se creen que son intocables, ellos nunca les pasa nada porque ellos son más vivos que cualquier otro. Entonces, ninguna amenaza, así como cualquiera que tenga hijos adolescentes en su casa sabe que las amenazas son débiles. La amenaza de la ley también tiene el mismo efecto, porque el chico está convencido que no le va a pasar nada porque él es re vivo y no lo agarra a nadie. Entonces, decirle, te vamos a dejar preso 2 años, 5 años, 10 años, toda la vida, es lo mismo. Hay que tratar de convencerlo de otra forma. Y de otra forma es dándole cosas mucho más entretenidas para hacer y mucho más útiles. Y las cosas que hacen los chicos, que les gustan estar en el colegio, les gusta hacer deporte, les gusta. Lo que te quería preguntar, un poco yendo a lo legal, es que hace 31 años se sancionó la Convención sobre los Derechos del Niño, y Argentina sigue teniendo... Sí, 20 de noviembre es el aniversario. ¡Justo hoy! No tenía que decir justo hoy, perdón. Me imaginé, por eso dije 20 de noviembre, pero está buenísimo que Valentina después lo recorta. Perdón. Bueno, justo se cumple una semana. Bueno, ¿por qué en Argentina no tenemos una ley acorde a esta convención y por qué sigue rigiendo una ley de la dictadura? ¿Y cuál es el efecto en la práctica? La ley que nosotros tenemos vigente es la 2278, que es, como vos decías, de la época de la dictadura, y desde el 89 que se sancionó la Convención de los Derechos del Niño, que tenemos una deuda que es hacer una ley penal juvenil. Sí se hizo una ley que es la 26061, que abarca todo el resto, la parte civil, lo que son las adopciones, los derechos de los niños en general, pero... Adopción es otra ley, pero bueno, está todo abarcado por los mismos derechos. Pero respecto a lo que es ley penal juvenil, nunca se llegó a un acuerdo para tener una sanción. Y en realidad es porque una ley penal juvenil que respete los lineamientos de la convención, por un lado, no podría nunca bajar la edad de imputabilidad, que se aparece ante el imaginario popular como una forma de bajar el delito, y por otra parte es muy caro. Para que un Estado cumpla con los parámetros de la convención, tiene que hacer una inversión de dinero, y esto, plasmarlo en una ley, también resulta complicado en cuanto a que significa asumir compromisos económicos. Nosotros tenemos un país federal, entonces cada vez que se habla de, bueno, entonces, ¿quién va a pagar las medidas alternativas a la privación de libertad? ¿Quién va a pagar esto, lo otro? Empieza la lucha entre las provincias, el Estado Nacional, los municipios, a ver quién se hace cargo de eso, y esto genera una interna que es difícil de salir. De cualquier modo, la verdad que es inconcebible, y me enojo cada año que pasa y no hay una ley penal juvenil, en un país donde tenemos ley de divorcio, ley de matrimonio igualitario. Ahora capaz se sanciona por fin la ley del aborto. Digamos, han salido un montón de leyes que parecían re conflictivas y esta sigue dando vueltas y no sale. La verdad que es una deuda grande. Esperemos que el debate primero se dé en la sociedad y que la sociedad salga a pedirlo, y que finalmente se convierta en ley. Y para ir cerrando, Lucre, porque no nos queda mucho tiempo, te quería preguntar de qué manera haces vos para sobrellevar toda esta situación, haces terapia, haces alguna actividad, no sé, algo que nos quieras contar como para paliar este trabajo tan duro. Hice terapia mucho tiempo, pero últimamente lo que mejor me resulta y me encanta es que hago teatro. Pero bueno, es el recurso mío. Aprovecho, les recomiendo @dosisdederecho en Instagram. Están saliendo unos micros del grupo nuestro, se llama Acto de Justicia. Acto de Justicia es un grupo de judiciales que nos juntamos para hacer teatro, y lo que hacemos en este momento, estamos haciendo como unas parodias de lo que son las audiencias virtuales. Entonces tratamos de tomarnos con humor lo que nos deparó la cuarentena, que fue un cambio en la forma de trabajar terrible. Entonces estamos haciendo eso. Me diste el lugar para que te pase el chivo de Dosis de Derecho, Acto de Justicia. Bueno, me encanta. Vamos a ir a verte porque encima de abogada y defensora sos actriz. ¿Qué más te puede Bueno, hacer? No sé si tanto, pero la verdad que me divierto un montón. Y es una forma también de hacer una crítica al sistema, ¿no? Cómo lo encaramos nosotros es una forma de criticar el sistema y tratar de reformarlo desde adentro. Tal cual. Bueno, Lucre, muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes, chicos. Bueno, nos vemos cuando quieran. Dale, gracias. Bueno, ahí la escuchábamos a Lucrecia San Martino, defensora de menores. La verdad, súper interesante todo lo que aprendimos en el día de hoy. Y le agradecemos un montón y también los invitamos a ver sus obras de teatro con el resto de los abogados. Bueno, muchísimas gracias, Micaela Canal y Nahuel Flores. Ahí los estamos escuchando, entrevistando a Lucrecia San Martino. Y estamos aprendiendo de lo que es ser defensora oficial de personas menores de edad. ¡Uf! ¡Qué largo! Así que bueno, vamos con Los Chicos Lloran, Cadena Perpetua, y volvemos.